El FDB, FDB. El FDB, el maladrón. Upa, upa, upa. Elefante, que lo que. Pa' los guachines fumanchero. Cumbia 420. Pásame que vamos, mándame la botella ron. Me presento el maladrón pa' narrar esta canción. Estoy puesto pa' la misión, manejando el pabellón. Siempre activo por el blog, está completa en el agrón. Ando puesto pa' trabajo, trabajando en la calle. No se muestra el oro que hablan y nunca aparece. Estoy con los chamacos, pero haciendo que los giles callen. Los falsos mueran y si no mueren que recen. Siempre empeoran todos los barrios de chico para en la esquina. Conozco sicarios pero yo sigo en la misma. Tomando la tapa en el rancho con rama fina. Movemos la rama, vos mover la libutina. Y cuando caiga la noche pinta joda clandestina. Lo que pa' vos se gira para mí esa es mi rutina. Por la traga dama que acá no falta en la mina. Siempre va cañando y tu gata se hace la linda. Me parece que la vi bailando en Cuba. Después de casa había fumado mucha. La cosa a mí me decía que no era tuya, que no era tuya. Me parece que la vi bailando un día. Y después de ella se había fumado mucha. La cosa a mí me decía que le mande cumbia hasta que sea de día. Mara, cuando llega para mi casa, me prendo dos matadores. Lo hacemos antes que te vayas, mientras suenan esos cumbiones. Mi banda está esperándome con las brasas y un vino tinto para que yo me entone. En la esquina, en mi casa o en la plaza, pero tenemos claros un trato con la voz. Siempre buscando la vuelta, si el problema lo olvidamos, lo resolvemos con un chumbo, con un chorro en la mano. Vacilo con todo mi hermano, con lo que sé que nos fallan, con respeto y humildad. No importa si plata falta, porque ando con los cantas, porque ando con los cholos. Y si algo me falta, me la arreglo yo solo. No me confío de nadie porque vivo la real. No voy a contar la tuya, yo voy a contar la mía. Yo voy a contar la mía. Elegante, yo voy a contar la mía. FDB, FDB, maladro. No lo pido, de este Bilardo, pa. Cumbia 420 pa' los negros. Ansia el brother. FDB.